A Lucía Barisco, adelante Entre Ríos en estas elecciones que se vienen ahora, este domingo. Hablamos del señor Luis Ciamarella. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Un placer mantener contacto con ustedes. ¿Cómo andan las cosas? Bueno, bien, Luis. La verdad que para nosotros también es un gusto tenerte. Bueno, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo va a ser este último tramito de la campaña, Luis? Bueno, bien, estamos recorriendo, bueno, los distintos barrios de la ciudad, manteniendo contacto con la gente, como siempre hemos hecho los radicales, más allá de también hacer nuestro trabajo en los medios. Tenemos un buen recibimiento, la gente ve nuestra propuesta como una alternativa, la lista nuestra, como vos bien decís, adelante Entre Ríos, la lista 77, llevamos como candidata a diputada nacional Lucía Barisco, una joven de 30 años, abogada, con un futuro político promisorio, lleva el legado de su padre Sergio, que fue dos veces intendente de Paraná, y Humberto Quetaro Barisco, el abuelo, que también ha hecho una gran gestión y muy querido por todos los radicales de Paraná. Aparte, Luis, con una... Hemos estado haciendo medios la región y pensamos que vamos a hacer una muy buena elección porque la gente necesita cambiar, pero el cambio tiene que ver, si uno pretende que las cosas cambien, hay que cambiar la gente, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos, yo lo que le pido a la ciudadanía de Concordia, a los ciudadanos de Concordia, a los vecinos de Concordia, por ahí se quejan, dicen, porque todos los políticos son iguales, pero fíjense que después terminan votando siempre a los mismos candidatos que hace 20 o 30 años están en ocupando todos los cargos, que se van cambiando de un lugar a otro y siguen en el candelero. Nosotros tenemos para ofrecerle una alternativa, una propuesta política seria, clara, concreta, creíble y realizable. Algunos de los temas que maneja Lucía, en el caso de hacer una banca a la Diputación Nacional, tiene que ver con la educación. Sabemos que la educación es la clave del éxito, y que sin educación no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay desarrollo. Que la educación es la herramienta que le va a permitir a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes, insertarse en el mercado laboral o continuar con estudios superiores. También justicia, sabemos los problemas que hay en la justicia, que a veces la justicia es para un determinado sector de la sociedad, para una casta, para una élite, ¿no es cierto? Y a veces los pobres, bueno, son los que por allí, no, la justicia es muy ambigua, digamos. Entonces necesitamos mejorar educación, seguridad, justicia, salud, que también es un tema bastante complejo, que ha quedado de manifiesto con toda esta pandemia. Nosotros se han acordado de hospitales y de los insumos, y que nos faltan, digamos, respiradores cuando viene una pandemia. Mientras tanto, la salud ha estado bastante olvidada en todos estos años. Seguro. Y también temas importantes que están en la agenda, que tienen que ver con la región. Básicamente para los productores arándanos, productores agricultores, mejorar los caminos de la producción, ¿no es cierto?, las economías regionales, que son muy importantes. Seguro. Y otro tema que también es muy importante, fíjense que yo estos días he estado viajando por cuestiones de agenda, de campaña, para el lado de Villaguay, y uno pudo observar allí la construcción, una sensación ambigua, la ruta 18, por un lado se pone contento porque una ruta nueva que debió haber estado terminada hace varios años, y hoy se observa que está muy reparada, que está emparchada, lo cual es una pena. Ahí evidentemente ha habido algunos vicios que tiene que ver con la construcción de la traza vial, porque si no, uno no se explica cómo puede estar emparchado o remendada una ruta nueva. Y la 18 igual, y para eso nosotros estamos proponiendo una balanza, que ya es un tema que también está en la legislatura provincial, la balanza para camiones, la 14 o la 18, los efectos de poder controlar el peso de la carga de los camiones, que básicamente vienen de Paraguay o de Brasil y están destruyendo nuestras rutas. Son algunos de los temas que a nosotros nos interesa esbozar para que la gente sepa que bueno, que estamos preocupados por solucionar alguna cosa a la gente. No, y aparte, cuando Lucía estuvo en el programa, habló de la preocupación por la situación ambiental, que es un dato que hoy genera preocupación. Sí, lo, Bueno, acá también un tema que lo ha tocado también el radical, quien fuera mandato cumplido concejal, el contador Benítez, que tiene que ver con los humedales, básicamente, la Concordia y la zona, ¿no es cierto? Básicamente una construcción así que se está por hacer de vivienda en la zona de la Bianca, donde se ha compactado todo un relleno, eso es que uno le queda la duda, eso, si esos terrenos después de esa compactación han sido adecuadas, si pueden llegar a ceder o no, luego el suelo, es todo un tema, ¿no es cierto? Que bueno, amerita que alguien se preocupe y se ocupe de los problemas propios y específicos de la gente. Sabemos que la gente está muy preocupada, que hay un sector que por ahí hay una cierta apatía. Hoy a doña María, a don José, a don Pepe le preocupa el día a día, el mañana, la semana, le preocupa la inflación, le preocupa conseguir su empleo, tiene miedo de perder su empleo. Los jóvenes hoy están viendo qué hacemos, dicen, estudio, me recibo, ¿y qué hago? ¿Me quedo acá o la única salida que tengo es Ezeiza? Bueno, es todo un tema, ¿no es cierto? Hay grandes temas que bueno, que es necesario y amerita que se traten, que se hable, y entre todos de llegar a una suerte de acuerdo, consenso, establecer una agenda, 10, 12 puntos básicos, y tratar de legislar para mejorarle la calidad de vida a la gente, a los ciudadanos, ocuparnos y preocuparnos por el ciudadano de a pie, por los laburantes que somos todos nosotros, porque si no se hablan cosas muy filosóficas, de grandes planteos, pero digamos, la gente necesita propuestas claras, concretas, creíbles, realizables, pero que tiendan a mejorar, digamos, su calidad de vida. Yo te quiero comentar un par de cosas. Que un par de cosas que tienen que ver básicamente, que está destinada básicamente para, digamos, una crítica constructiva que le quiero hacer al municipio, acá a la ciudad, digamos, al intendente, a la gente de obras públicas. Ahí mismo hemos estado acá en la zona noroeste hace 2 años prácticamente, 1 año y pico, pidiéndole semáforo en la calle Concejal Veiga, Concejal Veiga y Mouguiz, Concejal Veiga y Teniente Ibáñez, Concejal Veiga y Ricardo Rojas. Es una zona muy, se ha tornado muy peligrosa. Y no podemos esperar que haya un accidente vial para instalar un semáforo allí. La gente acá, por ejemplo, en este tema específico de Concordia, en la zona noroeste, está pidiendo un bache, una reparación, un sellado asfáltico, lo que tiene que ver con la calle Moulin, básicamente desde 25 de mayo, por lo menos hasta Diamante. Parece Kosovo los pozos que hay. Los funcionarios pasan, van para el corralón municipal, para esas horas transitan, y yo no puedo creer que no hayan visto eso. Eso no... se arregla con poco, digamos, no le estamos pidiendo grandes cosas, pero la gente está pidiendo esto y está necesitando esto. Son algunos de los temas que debería plantearles. Seguro. Luis, otra cosa que te quiero preguntar, y teniendo en cuenta este contacto con la gente, muchos mensajes que han llegado al programa tienen que ver y valoran esta postura de Lucía Barisco y sectores del radicalismo de desprenderse o despegarse de lo que es el Frente Juntos, con una postura crítica a quienes encabezan hoy, más que nada lo que es la lista que encabeza Rogelio Frigerio. ¿Cómo lo ves vos, Luis? Bueno, sí, en realidad yo tengo la impresión mía, digamos, Frigerio ya sabemos lo que, o sea, la gente, el PRO fracasó, ¿viste? Estuvieron en el gobierno, lo llevaron aliado de cola, furgón de cola del PRO al radicalismo. Nosotros con Lucía Barisco y muchos radicales de Concordia, la provincia de Entre Ríos, no queremos, no somos furgón de cola del PRO. El radicalismo tiene una estructura, un partido de 130 años. Usted recorre la provincia de Entre Ríos, el país, a lo largo y a lo alto va a encontrar radical en cada pueblo, en cada ciudad, en el campo, donde fuere. Tenemos una estructura importante. Nosotros con Lucía en esta lista, que es los 3 primeros lugares son radicales puros, o sea, no llevamos a nadie del PRO, que queremos recuperar la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Y ser una alternativa de gobierno en las distintas ciudades, en las distintas juntas de gobierno, en la provincia, con un candidato a gobernador, ofrecerle una posibilidad concreta a los radicales y a los ciudadanos de Concordia, de la región y de la provincia de Entre Ríos. No tenemos nosotros en nuestra estructura hoy día el aparato de Frigerio, ni el aparato que puede tener Galimberti, porque en realidad ellos tienen 2 intendentes, el caso de Galimberti, y Frigerio cuenta con toda la estructura y el aparato del PRO. Frigerio es un visitante en la provincia, ocupó todos los cargos en Capital Federal, fue el director del Banco Ciudad, fue diputado, fue ministro del Interior, no tiene nada que venir a hacer acá en Entre Ríos, tiene un domicilio producto de un emprendimiento con las nueces que ha hecho en la zona de de, digamos, de Paranacito, y eso él cree que le da chapa para presentarse en Entre Ríos acá e intentar representar y solucionar los problemas de los entrerrianos. Cuando estuvieron en el gobierno no solucionaron nada, ¿no es cierto? Entonces acá los problemas de Entre Ríos los queremos solucionar los entrerrianos, llámese radical o de otro partido, como diputado y a futuro a la gobernación. Queremos gente de Entre Ríos. Después veremos si la ciudadanía dice que debe ser un radical o que debe ser un justicialista, pero gente del PRO no. Nosotros no estamos dispuestos a que nos bajen línea como se bajó en la campaña anterior, cuando con el dedo Macri se puso presidente de la Nación y después puso la vice, y acá en Entre Ríos, me acuerdo, pusieron la de Angeli, y así fueron armando la lista, o en Concordia, Nieco, Rodríguez, ¿no es cierto? Armaron la lista, toda la gente del PRO, usando la estructura radical, y algunos dirigentes radicales de Concordia y de la provincia entregaron el partido por un carguito. El caso Benedetti entregó el partido por un carguito en el Banco Nacional, el directorio. Bueno, y anda haciendo campaña, ¿no es cierto?, con Frigerio. Nosotros con este somos diferentes, estamos marcando la diferencia. Por eso le digo, somos gente con propuestas claras, concretas, creíbles y realizables. Lucía, estamos plantando una semilla, tiene un futuro político enorme. Yo soy una persona muy conocida en Concordia por la decencia, por la docencia, por la parte política y también por los medios, porque me he desempeñado mucho tiempo en medios. Y todos saben quién soy yo. Les pido el nombre mío, profesor Luis Amarela, que me acompañen a mí. Y básicamente quiero pedirle que le acompañe a Lucía Barisco, que es la candidata. Perfecto. Vamos por una alternativa, vamos por algo nuevo, vamos por algo distinto. Luis, ayer se la vio reaccionar fuerte con la presencia de la presidenta del PRO en la provincia, Patricia Burri, por la situación que le tocó vivir justamente a Sergio Barisco. Se la vio fuerte en los medios a Lucía Barisco, ¿no? Sí, bueno, se puede ver ahí en los medios, hay una nota muy importante donde aparece Lucía Barisco en Análisis Digital, prácticamente indilgándole y acusándola de una operación mediática, ¿no es cierto?, y una opereta de Patricia Burri, sectores del PRO concretamente, para sacarlo de la cancha a Sergio Barisco, porque nosotros sabemos que en condiciones normales a Sergio no es muy difícil ganarle una elección y para nada. Podía ganar o podía llegar a perder, pero Sergio ha sido una construcción política importante para tratar de llegar al municipio. Y los Barisco para nada tienen mucho prestigio y tienen batallas ganadas y batallas perdidas, pero siempre con código, con ética. El PRO ha hecho de todo, operaciones mediáticas para sacar la cancha en aquel momento a Sergio e instalar, digamos, a quien fuera viceintendente allí, Josefina Tienot, y ahora de venir al jueza, ¿no es cierto? Y ello también le molestaba a Arisco allá, porque tiene su figura ahí, tiene un posible candidato a intendente de ellos, y una manera elegante de sacar la estructura de Arisco Paraná era armarle una causa, una opereta, ensuciarlo, y de esa manera desprestigiarlo al hombre. Me parece que la gente de bien, los hombres de la democracia, si hemos cometido algunos errores, nos sometemos a la justicia, y la justicia determinará. Pero no es así, con eso rompieron todos los códigos, pasaron todos los límites. Perfecto. Luis, ¿cómo está la estructura para afrontar lo que va a ser el domingo, teniendo en cuenta la fiscalización y, bueno, todo lo que va a ser la actividad electoral del domingo? Bien, dentro de nuestras posibilidades estamos trabajando bien, nosotros vamos a tratar de poner un fiscal general por escuela, ¿no es cierto? Y bueno, garantizar que en cada una de las aulas de la distinta escuela de Concordia esté la lista 77, adelante Entre Ríos, con Lucía Barisco como primera candidata a diputada nacional, lo va a acompañar Daniel Proz en segundo lugar, tercero va Ignaola Alejandra, y también en la lista de suplentes nos acompañan algunos amigos justicialistas como Luis Toto Díaz, Gomero Verónica y Planes Roberto. Vamos a garantizar que nuestra lista esté en cada escuela, en cada una de las aulas, y estamos muy confiados en hacer una buena elección dentro de nuestras posibilidades, sobre todo en todo el territorio, y básicamente lo que a nosotros respecta en Concordia, digamos, y en la región, ¿no es cierto? Perfecto. Luis, invitarlos a que nos acompañen, reitero, votando la lista 77 de Lucía Barisco el domingo. Perfecto, Luis, te agradezco como siempre. Bueno, nos mantenemos en contacto en cualquier momento. Lo mejor para el domingo y gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y que sea una fiesta de la democracia el domingo. Muchas gracias, muy amable. Perfecto, ahí está, ese es el mensaje, ¿no? Una fiesta de la democracia.